El icónico Suzuki Swift Hatchback está de vuelta y presenta en los originales lo que está de moda. Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿cómo van todos? ¿Cómo estás? Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes a Nicolás, a Laura. ¿Qué ha pasado, hombre? Bien, ¿qué ha habido? Hombre, muy bien, ¿qué más de cosas, Ala? ¿Cómo está? ¿Qué cuenta? ¿Pero qué voy a contarles? ¿Qué tal el puente? ¿Cómo les fue? Muy insoportable, bien. es que Nico se muere por los puentes. No, pero ¿cómo así? No, yo no puedo con eso. Trabajando. A mí dos días, pero es que yo no trabajo los lunes, ¿no? No, yo sí. Entonces... Yo también. Pues increíble, pero está de moda Ringo Starr. Por los 80 años del Beatle, que cumplirá en el 8 de julio y esta vez en una fiesta en Los Ángeles. Vea. Y esta vez será una street party, una fiesta callejera, en vez de hacerla virtual. El evento será pasado por YouTube y Star. Ringo promete estrellas como Jackson Brown, Elvis Costello, Ray Willie Hubbard, Ken Loggins, Mike McDonald, Kid Bone, Willie Nelson. Oye, Emilio, esto no está malo para cubrirlo el 7, ¿no? ¿Willie Nelson? Sí, ahora el que cumple años es Ringo Starr. Yo sé que es el más malito de los Beatles. Pero oiga, cucho, ¿no? O sea, ¿Paul McCartney es más cucho? No, Paul McCartney es menor. Ringo estuvo en el 2015. Sí, hace más bien poco. Emilio tiene foto. Sí, ahí claro. Pero ahí ¿con quién más con era? Era un combo. Ahora canta más un pollo asado que ese man, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero no importa, es un Beatle. Y ser un Beatle, pues primero es mucha plata. Eso sí. Y segundo, cumplir 80 años. Y el tipo es bacán. El tipo no es tan bacán. Amargado. Es que los otros eran un poquito raros. John Lennon, por su señora. George Harrison... por sus rarezas. Sí, muy metido como en la vaina. Paul McCartney por su excesiva cantidad de dinero. ¿Que Paul McCartney no fue el que compró la colección de los Beatles que tenía Michael Jackson? Sí. Sí, claro. Claro, compró los derechos de su música, por ¿no fue? Eso, está picho. Año 82, está puede ser. Está pichito. Ya lo, sacado poca compró plata. Compró los derechos. No, pero él ¿quién es los el derechos? Del teléfono, por favor? No. ¿Quién no, es el del teléfono, no tengo por favor? Teléfono, tengo fijo. ¿Quién es el teléfono, por favor? Yo. Menos, corríjanla. Eso. ¿Pero por qué? Aquí no se oye no el teléfono. No son el teléfono, son el celular. El computador. Esto no es de una discoteca ni un supermercado. Es un programa de radio, señorita. Empezó la semana. No, yo estoy contento, pero hay que corregir a la gente cuando no. Eso aquí es institución, Nico, ¿se acuerda o no? Claro. Al que le suene el teléfono se le corrige. Ah, no sabía. Con los oyentes. Bulto, sí. Pero sí, ni teléfonos ni y a partir de hoy ni perros, ¿no? Listo. Eso fue el computador. Tranquilo el perrito. Sí. Posible pues. ¿Cómo le pongo silencio al perrito? Me queda difícil. No. Me queda difícil. Era el ladrido. Es que eso me queda difícil ponerle silencio corta, al perro. O sea, lo que decía John Derek, le quita las cuerdas vocales. No, ni más faltaba. Bueno, lo que está de moda. A ver, María Juliana. Pues, ¿cómo les parece? Está de moda Metallica. Ayer se hizo una retransmisión de su concierto acá en Colombia en el año 1999. Vi pues una parte. Estuve mirando... De una parte, sí, estuve mirando en Twitter pues, ayer y hoy como las reacciones, la gente feliz, muy emocionada, realmente tuvo muchísimas visualizaciones porque esta icónica banda de rock decidió retransmitir y recordarle, no solamente a los colombianos, sino a todo el mundo, su concierto en Bogotá en el año 1999, así que está de moda Metallica y estuvimos de moda nosotros, ¿por qué no? Estuvo de moda Colombia. Sí, yo no sé cuándo volverá Metallica, ojalá se demore un poco. Laura, lo que está de moda. Bueno, pues vuelve a estar de moda Piratas del Caribe, porque esta franquicia, pues recordemos que no es una de las más lucrativas del cine, que ya ha recaudado en todo el mundo más de 4,000 millones de dólares, pues vuelve, pero esta vez en una versión protagonizada por Margot Robbie. Eso es lo que están diciendo. ¿Pero ella hace el papel del señor Jack Spader? Jack Sparrow ya no va a estar. Ya no va a estar Jack Sparrow. O sea, dice que va a seguir las aventuras de un personaje femenino con una trama totalmente diferente a la película original. O sea, es otra vaina. O sea, no me gusta. Sí, pero va a ser una nueva, sin piratas. No, me imagino que eso sí irá incluido, pero Jack Sparrow no, ya no más. Ya no más, ya Texas. No va a estar ni Keira Knightley, ni Orlando Bloom, nadie. Nueva versión. Bueno, el gobernador de la Florida está de moda porque dice, no vamos a devolvernos cerrando cosas. No nos interesa el tema de que crecen los casos. Listo, eso es todo, pero cortico. Nicolás, ¿está de moda qué? El Suzuki Swift Hatchback, porque el look dinámico que tiene en sus líneas pues crea una sensación de movimiento, pero también por cada detalle, los rines deportivos, un nuevo sistema de apertura de las puertas traseras montado en columna, son pues básicamente par de ejemplos que le tengo del Suzuki Swift Hatchback. ¿Cuál era el carro de moda en los 90s? Ese que todos querían por el diseño, lo deportivo, hasta apareció en televisión, era el más icónico, el Swift Hatchback, yo lo tuve. Pues imagínense que volvió, y si antes se quedó con las ganas, se lo puede llevar financiado al 100%. Hoy estamos un poco apretados comercialmente. Mañana, 1 de julio, será otro día. Bueno, pero tranquilo, grave. Pensemos en el día de hoy. Exacto, gocemos el día de hoy. Eso es. Día por día. Sí. Bueno, ya le doy paso a Emilio, pero mientras tanto les cuento que tengo un disco de edición de lujo de Marvin Gaye, que hablamos para ponerlo hoy con Emilio, que se divide entre los originales que se presentaron el 21 de mayo en el disco de 1971, del disco 2 es Vivo en el Kennedy Center, mayo 1 del 72, versiones originales de sencillos, tiene muchas cosas, y la mitad del disco 1 son los primeros mix que hicieron originales en Detroit. Y eso se llevó a cabo el 5 de abril de 1971. Adelante, Emilio. Sí, What's Going On, que es el álbum más importante de Marvin Gaye, y yo creo que uno de los más importantes de los últimos 50 años. Van a oír aquí este clásico en su mezcla original, que no es la que fue lanzada al público. Suena un poquito diferente, pero muy poquito suena bastante diferente. Traté de buscarle la diferencia, y hay que entrar con una lupa. Y no más preguntas, señor juez, pero hay que desnudar a Marvin Gaye para encontrarla. Aquí está Mercy Mercy Me en su mezcla original. Bueno, los que van para adelante, la Bolsa de Nueva York, tengo una estadística absolutamente maravillosa e increíble. El Dow Jones Industrial, que es el promedio de las 30 acciones más importantes de Estados Unidos, donde figuran compañías como American Express, como AT&T, como ExxonMobil, como Coca-Cola, lo digo rápido, ¿no? Pues hombre, estas compañías, es increíble que en los últimos 3 meses, o sea, desde el mes de abril, mayo y junio, segundo trimestre del año, hayan crecido el 17.8% el valor de sus acciones. Estas compañías perdieron cuando comenzó todo este problema de la pandemia, más del 30%, han recuperado ya un terreno muy grande, se recuperó algo antes, yo creo que está por recuperarse, si no estoy mal, con un 10%, ya la situación de las acciones quedan en un nivel supremamente alto en el Dow Jones. En el caso del Standard & Poor's 500, pues este ha crecido más del 22% y bueno, hoy creció 1.5 y está en 3.100. Y de hecho los más optimistas que pensaban que iba a seguir adelante el mercado, pues dijeron que el Standard & Poor's llegaría a 3.200 y está en 3.100 y estamos a mitad de año. No sabemos qué va a pasar. Y el Nasdaq, que es el factor que mide las 100 empresas más importantes de la tecnología, donde cotizan Apple, Microsoft, Intel, Cisco. Bueno. No, es que yo me confundo, es que tengo problemas en el labio. Sí, yo sé, hace rato. este Nasdaq ha crecido el 31%, sí, y ha avanzado una cifra inesperada de casi 10.100 puntos. Entonces, lo que era inesperado es que el mercado, en una situación tan difícil, pues hombre, así pase. Hoy el Banco de la República en Colombia bajó la tasa interbancaria a 0.5, ya está en 2.25, por lo cual los que tienen inversiones o CDTs, pues van a recibir menos intereses anuales. No sé qué pasa con los préstamos, creo que esos siguen iguales, ¿no? Pero no, sí, lo sé. Yo diría. No, pero muy bien por los bancos, que son estas empresas que nos han ayudado muchísimo en esta época de la pandemia. Los intereses bajaron, la tasa interbancaria es una noticia de hoy, pero esto hace que siga para adelante la economía. Y bueno, saludamos al Banco de Colombia que nos acompaña hoy con esta sección. Hoy Bancolombia nos explica por qué es importante pagar nuestras cuentas para mover la economía del país. Juan no se ha visto tan afectado por la contingencia, así que puede seguir pagando sus cuentas. Cuando Juan paga, ese dinero entra en los bolsillos de Luis, su arrendatario. Ahora Luis podrá pagar el mercado donde trabaja Diana, permitiendo que Diana pague sus cuentas pendientes en la tienda de Don Jesús. En momentos difíciles es importante pagar tus obligaciones financieramente. Si puedes hacerlo, te ayudas a ti y ayudas a Colombia. Colombia nos necesita a todos. No podría haberlo explicado mejor. Totalmente cierto el mensaje que nos entrega hoy Bancolombia. Sí, que si usted tiene cuentas pendientes y tiene la posibilidad de pagarlas, hágalo. Nico, muchas gracias. Muy seriecito, pero muy comercial. Lo felicito. Bueno, gracias. Hombre, con gusto. Nos vamos con el tema del día, Nicolás. ¿Cuál es? Si nada de esto hubiera pasado, ¿qué estarías haciendo en este momento? Un segundito, por favor. Gracias. Un segundito, por favor. Tranquilo, que nadie. Un segundito, perdón. Pero perdón, es que me dio un delay ahí. Me toca frenarme. No, porque si no, me contestan a los 15 segundos y se daña el programa, hombre. No, dele. Bueno, pero buenísima esa publicidad de Bancolombia, hombre, le cuento. Me parece que claro. Buena causa. Sí. Tiene mucho bueno, sentido el para seguir moviendo la economía. ¿Yo dónde estaría? Yo estaría afuera. Pero bueno, trabajando, por supuesto. Day and night. ¿Usted dónde estaría, Nico, si no hubiera pandemia? No, estaría haciendo lo mismo. Yo no tendría una gran variación de mi vida, no, cero. Yo tampoco. Estaría exactamente haciendo lo mismo. No, yo sí la tendría un poquito más variadita. Yo hoy completo 4 meses encerrado. 4. Yo el último viaje que llegué fue el 1 de marzo. Ah, y el 18 que me fui para Nueva York de valiente, ¿no? De una vueltecita. No, llegué a cenar a Nueva York. Y salí corriendo porque, o sea, allá caía yo a la lona, ¿no? Pero seguro. No, es que es difícil allá. Y es que es muy difícil porque, pues, bueno, imagínese uno, un latinazo ahí buscando una clínica. No sé. Conclusión es que el problema es que llevo 4 meses insolado dentro de la casa. Sí. Yo tomo el sol una vez por semana. Desde el comedor, desde adentro. Y hay una resolana. Ahorita rico. Para este programa viera la resolana que hay, Nico. ¿De verdad? ¿Tiene resolana? No le puedo describir. Tengo 3 cojines contra la ventana. Ya se fue la resolana, Dios. Bueno, pero rico. Rico a la rico. Y hoy tengo microlingotes, ¿no? ¿Se los leo? Ay, no me diga. No, mejor leamos a los oyentes, por favor. ¿Y tenemos nuevo cuento esta semana, Laurita? Claro que sí, Jaime. Bueno, entonces hagamos esas nuevos dos elementos antes para el cuento. Listo, entonces vamos a leer esto si les parece. Oye. Bueno, Julián González dice, Cucho, observando buenas bolas en la calle, haciendo del cuerpo, con la puerta abierta, visitando a las huérfanas que ya me deben estar extrañando. Dizque besitos al Sin Esquinas de Nicolás Samper. Y uno mandándole besitos a Laura Hoyos. Debí parecer un imbécil por acá, Jaime. Pero totalmente, Cucho. Alistando maleta para partir a Europa. Saludos al gol 700 de Messi. Ya hablaremos de eso, Julián. Exacto. Estuviera pasando el guayabo del San Pedro, dice Edwin Martínez. Hombre, claro. Hola, granjeritos. Dando continuidad a la respuesta en un tema del día de semanas atrás, estaría dándole en sentido literal rienda suelta a mi yo, detrás del candelabro. No. Hay granjeritos de lo que se pierden por tirárselas de varoncitos, MacGyver. Bueno. Saludos a mi gaviotica Rivera, 5-4. Obviamente estaría escuchando los originales, pero en la piscina. ¿Sabe que ese es el único plan que a mí no me dan ganas? Le tengo pavor. Usted imagina tirarse una piscina. Sí, me dan ¿Tirarse una piscina? Nico. ¿Por qué? ¿No es, cree que está un poquitico... No, en este momento no, sucia, perdón. No, pregunto, pero, no. Pero si no, ¿por qué? Si uno tiene el cuidado, no creo, ¿no? Pero ¿cómo se va? ¿Se tira a la piscina cómo? ¿Con tapabocas? ¿Vestido? No, porque usted está solo en una casa y usted tiene una piscina. Ah, no, no. Estoy hablando de una piscina de un hotel. Ah, no. Ah, uy. Es que ahí ya estamos hablando otro lenguaje. Yo pero hablo es que de una nadie casa tiene, que tiene perdón, una piscina. Pero es que nadie tiene casa con piscina. Yo no conozco Hay eso. Gente que tiene. Ah, pero eso sí no. Esos son de un ranking más alto. Hay gente muy caché. Hay gente muy caché. Bueno, por eso. Y entonces, ¿ahí qué hacen? Pues echan a la piscina rico. Rico. Exacto. Pero es que ellos pueden, si uno tiene piscina en la casa, pues se tira a la piscina tranquilamente, eso, no, y se broncea. En un hotel no se puede. Estaría de vacaciones en Cartagena con mis hijos y mi esposa. No tendrías con qué devolverte, Alberto, eso es muy caro. Me salvé esos paseos con una vena abierta. Me ahorré unos patacones y le estés de una semana viendo con ellos cómo ellos gastan. Yo como si fuera Cristiano Ronaldo y sufro por mis ahorros. Nunca volver. Creo que estarán en el Amazonas tomando yajé y posiblemente experimentando situaciones homosexuales con algún aborigen. No, Ander Siski. Bueno, no, Tanico. Tranquilo, hombre. Sereno, cálmese. Pero el señor se nos confesó. Bueno, tranquilo. Bueno. Así vamos. Vamos con música, don Emilio Sánchez. Vamos con esto. El turno es para... música nueva, este es el nuevo sencillo de Jonas Blue que está espectacular con la participación especial de Max. Salió el viernes pasado y se llama así, Naked. Bueno, viajamos a las estrellas cada vez que prendemos DirecTV. Realmente estoy muy, muy contento y muy agradecido por este servicio que nos presenta una plataforma impresionante de deportes, de las ligas, del fútbol que tanto esperábamos, de películas, de comedias, de noticias. O sea, ¿para qué pedir más? Vamos a saludar a este aliado nuestro y hemos invitado a Ernesto Carreño, que es el director de marketing de DirecTV en Colombia. Ernesto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Jaime. ¿Cómo están todos por allá? Muy bien, muy contentos de tenerlos ubicados en, al menos en nuestros televisores. Queríamos hablar un poquitico de lo que ha pasado con DirecTV en esta pandemia, si te parece bien. Sí, claro. Por ejemplo, ¿cómo ha cambiado el consumo de televisión o el consumo de DirecTV, para hablar concretamente, en esta pandemia? Bueno, mira, Jaime, palabras más, palabras menos, obviamente la adopción de la televisión como medio informativo, entretenimiento en el hogar, para toda la familia, ha incrementado. Creo que hay algunas cifras que han compartido también en términos de rating, pero podemos decir que un 30% se ha incrementado el consumo de televisión. Es la cifra, son las cifras que tenemos hoy actualmente en DirecTV en Colombia. Y todo esto, obviamente, dentro de un entorno que ha venido cambiando, donde al principio no había deportes, y aún así, 50% de la gente que era deportista seguía viendo el tema del deporte. Gente que todavía prefiere incluso ver en algún momento repeticiones de eventos anteriores a ver otro tipo de contenido. Así que hemos estado muy vigentes. La aceptación y, digamos, el uso de la televisión va muy en alza. Y hoy te podemos decir que, obviamente, con la llegada del fútbol ahora, más que nunca estamos con nuestros clientes disfrutando de DirecTV. Sí, Ernesto, a mí me llama la atención cómo hicieron ustedes sin 3 meses de fútbol. ¿Cómo lograron que la gente de deportes se quedara en DirecTV? Duro. Fueron 3 meses de incertidumbre, obviamente. Y creo que la gran apuesta, Jaime, fue volver a las grandes competencias que siempre nos han caracterizado. Nuestro ADN es fútbol, es deporte. Y lo que fueron los mundiales, el revivir los mundiales en el momento que no había nada de fútbol en vivo, ni nada de deporte en vivo, fue muy apreciado. Los clientes lo agradecieron. Tuvimos Mundial 2014, tuvimos el 2018, tuvimos 2010, tuvimos Eurocopa, tuvimos partidos de Real Madrid y Barcelona, que fueron clásicos en años anteriores, y la verdad que eso calmó un poco el ayuno y, digamos, las ganas de fútbol. Y creo que enhorabuena, en las últimas semanas, pues ya con la vuelta de las ligas, pues todos los clientes y todos nosotros pues estamos volviendo a ver el fútbol en vivo. Pero como te digo, fueron 3 meses duros, mucha gente informándose obviamente con noticias, mucha gente buscando también temas educativos para entretener también a sus hijos, y el deporte también fue uno de ellos. Así haya sido en diferido. Sí, quisiera preguntarte, realmente, ¿qué es lo que más busca el público de DirecTV? O sea, ¿qué es lo que realmente el público de DirecTV busca más en el contenido de la plataforma? Bueno, nosotros nos identifica alguien del deporte. Nosotros, obviamente, nuestro diferencial competitivo y la apuesta adicional a la tecnología, adicional a tener, obviamente, la mejor imagen, a tener las plataformas para que tú puedas ver lo que quieres ver, en donde lo quieres ver y cuando lo quieres ver, pues está en los deportes. Creo que la inversión que hace la compañía DirecTV en términos de derechos y en términos de poder tener todo el buffet de deportes, todo el buffet de fútbol, el poder entregar las grandes competiciones a nuestros clientes, pues obviamente hacen mucho link con lo que la gente ve. Hoy el deporte sigue siendo, obviamente, nuestro principal diferencial, es lo que la gente más ve, y seguido, obviamente, en esta época en la que estamos, de lo que son noticieros, lo que es información, la gente quiere estar enterada de lo que pasa. Tuvimos un incremento importante en los ratings de noticieros, y la verdad que se llevó el protagonismo por unas semanas, meses incluso, y hoy ya otra vez está volviendo el fútbol a estar allí. Así que te podría decir que son fútbol, seguido por noticias, todo lo que tiene que ver con información, y seguido con, obviamente, series, películas y todo el contenido adicional que tú puedes tener con DirecTV. Bueno, yo quería dar unos datos antes de hacerte la siguiente pregunta a nuestro público, a nuestros oyentes. Casi la totalidad de los clientes de DirecTV, 90%, se encuentran aislados en la cuarentena. También dice Ibope Media que las personas están viendo televisión más de 1 hora en promedio al día versus lo que veían antes de empezar el aislamiento, y en promedio se ven 5 horas y 40 minutos al día. Los horarios centrales continúan siendo el mediodía y el prime time nocturno, por supuesto, de 7 a 9 de la noche. Y el 69% de los clientes de DirecTV ha manifestado que, dada la situación actual en el hogar, se ve mucha más televisión. Y hay un punto que me interesa que hablemos un poco, y es el tema del prepago High Definition, que es un producto inclusivo que está al alcance de todos los colombianos para tener acceso a la televisión en alta definición. ¿Nos cuentas un poquito, por favor, Ernesto? Sí, claro. Prepago, digamos que es una apuesta nuestra a lo que llamamos la democratización de la televisión. Digamos que somos convencidos de que tenemos que llegar a zonas donde no hay internet, a zonas donde no hay la misma capacidad de pago, y los mismos ingresos, y por eso prepago se convierte en una alternativa buenísima, inclusive antes de la cuarentena y antes de la pandemia. Antes de la pandemia, obviamente, el que tú puedas contar con un producto sin facturas, sin contratos, sin que te cobren, no te van a llamar para cobrarte si pagas o no pagas, y que puedas recargar tan fácil como recargas un celular y tener acceso, obviamente, a más de 50 canales en alta definición, tener todas las exclusividades del fútbol, tener noticias, películas y también, caso dado que lo necesitas, acceso a DirecTV Go, pues ha caído muy bien. Son sitios en donde en realidad hay muy poca competencia y hay sitios en donde solamente llega DirecTV. Y por eso hoy te diría que es aún una mejor apuesta, porque esto se acomoda a la necesidad de mucha gente. Hoy todos los colombianos estamos buscando de alguna manera u otra aliviar nuestro bolsillo, buscar alternativas económicas, y prepago se adapta muy bien a esta situación. Correcto. Tú recargas cuando quieres, miras la televisión cuando quieres, desde 10,000 pesos puedes recargar, tienes, dependiendo de la programación, puedes tener, o del plan que tengas, 3-4 días, y si estás en una familia, pues no tienes que tener la televisión prendida todo el tiempo, y si juegas con tu bolsillo, y le puedes llegar a mucha gente que no tiene por qué pagar una mensualidad, o no tiene por qué tener una factura, ni casas de cobranzas, ni nada por el estilo. Entonces, de alguna manera, este prepago, digamos, que ayuda a que esta gente pueda tener entretenimiento, que pueda pasar la cuarentena en familia y ver contenido de altísimo nivel, como lo dices tú, totalmente en alta definición. Nuestro satélite hoy, nuestra oferta hoy, los que compren prepago hoy, todo va en alta definición. Y la verdad que ha sido un producto muy apreciado. Vamos la verdad, muy bien con este producto. La gente lo está pidiendo. Y tenemos una demanda muy alta hoy de prepago. No sé si porque, por lo que tú dices, porque la gente está viendo más televisión, y también porque te brinda una flexibilidad de tener entretenimiento y muy buen contenido por muy bajo precio. Y gratis el DirecTV Go, la plataforma de streaming, pues también complementa este maravilloso producto de DirecTV. Yo te quisiera hacer una última pregunta, y tiene que ver con los contenidos exclusivos de DirecTV. Y yo te digo por qué, porque cuando uno va a países importantes como Estados Unidos, a Nueva York o a Madrid, a Madrid en España o Barcelona, es muy difícil tener todas las ligas en una sola plataforma. O sea, toca tener varias plataformas, no es tan fácil. Ustedes tienen absolutamente casi todo. ¿Qué es exclusivo de DirecTV en fútbol, Ernesto? Mira, hoy la liga más importante es la Liga de España, o sea, que ahí está el Real Madrid y Barcelona. Acabamos de ver el partido de Barcelona con el Atlético de Madrid. La verdad que esa liga está buenísima, quedan 5 fechas y está por terminar. Y ahí tenemos, de los 10 partidos que se transmiten por fecha, hay 5 en exclusiva. O sea, es que estás viendo al Real Madrid y el Barcelona, un día lo ves en exclusiva, el Barcelona también. Entonces, digamos que la Liga de España sigue siendo nuestro core a nivel de exclusividad. Y obviamente entregarle todo el fútbol a la gente para que pueda tener todas las opciones, la Liga Italiana, la Liga Premier, que no son exclusivos, pero hacen parte de nuestra oferta. Y después están otros deportes, en donde tenemos, por ejemplo, una NBA que empieza ya el 31 de julio, regresa y va a venir también muy, muy comprimida, con muchos partidos, y tenemos un paquete también que tiene exclusividades en NBA. El béisbol, tenemos exclusividades en béisbol que ya hablan del 24 de julio, volver nuevamente, digamos, a las canchas. Un fútbol americano que también, digamos, no han cambiado hoy en día la fecha, dicen que septiembre, y también tenemos exclusividades. Y las grandes competiciones, Jaime, que siempre nos han caracterizado, los mundiales, las Copas Américas, estas copas que en realidad son muy importantes. Y lo que tú decías, digamos, es difícil encontrar a alguien que lo reúna todo. Digamos, sí. Nuestra apuesta siempre ha sido esa. La escala que tenemos como Latinoamérica y como Estados Unidos, y digamos, con tantos clientes, nos ayuda a generar buenas negociaciones y, okay, y lograr tener obviamente pues toda esta oferta de contenido deportivo que va a seguir siendo nuestro diferencial y nuestra gran apuesta. Bueno, saludos mi querido Ernesto a toda la familia de DirecTV, a Juan Carlos, etcétera. Nos han apoyado muchísimo y nosotros a ustedes para lo que necesiten. Y mucha suerte y los felicito. Gran plataforma y estamos felices. Ahora en la sección que viene de DirecTV comentaremos el partido de hoy con el experto en fútbol, el maestro Nicolás Samper. Ernesto Carreño, director de marketing de DirecTV para Colombia. Abrazo grande y muchas gracias por el servicio. Muchas gracias, Jaime. Un abrazo para todos. Bueno. Ah, Nico, ahí vio lo. Es que le tengo las secciones para usted solo para que ese se. ¿Sabe que ese fue un gran cabezazo de DirecTV? Se lo digo sinceramente. Lo de mostrar los mundiales. Ok. Usted me permite y lo dejamos para la sección. Gran cabezazo. Sí, pero mejor los cabezazos de Cristiano Ronaldo. Bueno, cálmese. No, excelente cabezazo. Pero los. Bueno, ahorita hablamos que es que estamos como colgados. Miren, vámonos con música. Con Emilio seleccionamos un disco en que la señora Janet Jackson sale divina. Yo no sé si era puro Photoshop, pero el disco se llama All For You y sale desnuda con una piel blanca. Yo creo que es de un, no sé, es como de un oso polar, pero bueno, fue ella es un su buen mejor disco. Momento. Sí, fue ¿de qué año es este momento, disco, Emilio? 2001. Ah, cuando o sea, estaba en su plenitud. Sí, ella en su mejor momento. Musicalmente además, y este disco tiene esta canción que fue éxito, además fue número 3 en los Hot 100 de Billboard y tiene samples de dos piezas musicales, de Ventura Highway de America y de una obra clásica de Erik Satie, y esto fue yo creo que uno de los últimos grandes éxitos que tuvo Janet Jackson hasta la fecha. Se llama Someone to Call My Lover. Este de paso se lo voy a dedicar a mi pareja. ¡Hombre! Ah, sí, porque ella me ha enseñado muchas cosas. Que yo no entienda, es otra vaina, ¿no? Ah, eso sí, de acuerdo. Pero lo vas a ver. World Culture Lab me lo manda, hermano. Sí, ¿qué le dice? No, pero no lo está oyendo, entonces voy a hacer otro, hermano, porque esta vez está en otra llamada, hermano. Uy, se pudrió todo. No, se pudrió todo. No, espere y se lo hago. ¿Cómo se llama el señor? World Culture Laboratories. Me sí. Tipo me contó, él vive en Los Ángeles, que cerraron todo otra vez. Bueno, aquí está el repaso, señora Kate. El rey Salomón fue el rey más poderoso y sabio que ha existido en la faz de la tierra. Uh-huh. Incluso la Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 3, dice Dios, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Sí. Reyes, capítulo 3, para quienes quieran tener conocimientos de Salomón. Pero Salomón también tiene sus cosas terrenales. Sí. ¿Cuántas mujeres reinas tuvo el rey Salomón? Mm. O sea, muy diferente a Jesucristo, es todo lo que les puedo decir. O sea que muchas. Y aquí me puso una nota. No, yo no puedo contestar. Si tú no sabes cómo fue lo de Cristo, pues no te puedo dar ese dato. ¿Sí o no? Ave María. No tengo ni idea, ahí contesté. No tengo idea. Pero ¿cómo contesta? No tengo ni idea. Conteste algo. Ya, contesté. ¿Qué tal que le pegue? No sé. Voy a hacer un apunte muy bravo. A ver. Sé que me va a brincar todo el mundo. Es el último día donde Nicolás no tiene pierde. Ah, no, de acuerdo, ni nosotros tampoco. Ah, ¿verdad? Sí, lo tenemos claro. Lo que pasó, pasó. No, perdón, fue con justicia, yo no sé dónde sacan eso. Claro. No le iba a decir a Nicolás, así está bien, pero si le sube un poquito saca más uno. No, chapó para Nicolás porque es el único que tiene algún concepto del rey Salomón, por favor. En los originales, chapó. Porque ante los lobos, que son muy... ¿Ese era necio, no? No, no sé. No sé, pero me acabo de enterar. Orlando 59. Laura Natalia Franco 200. Bien, Laura. Laura Hoyos 17. Jonathan 12. Y María Juliana Correa 15. Menos uno para Jonathan de la FM. ¿Cuántos eran? ¿Cuánto dijo Nico? Ya voy, mi amor. El afán, Nico te explica en la linterna. La corrección. Laura también. Solamente Laura y yo sabemos ese concepto. Explicar, claro. Sí, a ver, expliquen el concepto. El afán. Pero el concepto de Salomón. Ya se los leo. 650 mujeres, Nico está en el rango. No, pero ¿cuánto vivió ese señor? Ah, no, es que los tipos vivían en esa época. Es que yo he leído ya varios. Ustedes saben que todo el mundo vivió hace 700 y 800 años. Hasta el pecado de Adán. Y el tipo le dijo a Adán, yo no los voy a dejar vivir tanto. Y empezó a bajarle la edad. Ya estamos en, ¿qué? 50 años, yo no sé. Bueno. La respuesta, y con como la escribió este hombre, y tuvo 650 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y dice World Culture Lab, ¡ídolo! Bueno. Nota, Nico. 5-4. ¿Cómo darle paso, Laurita? Jonathan tiene menos 21 puntos, yo tengo menos 6. María Juliana tiene menos 3 puntos, Orlando 2, Laura Natalia 6 y Nicolás tiene 21 puntos. ¿Valdrá la pena seguir el concurso o dejamos yo así? Creo que sí, yo creo hasta que sí. Hasta el final. Hasta el final, me gusta. Así está en la lona. Sí, sí, señor. ¿Qué tal? Exactamente. Bueno, pero tengo que decirles que en los dos últimos meses Orlando no ha sido colero. Despegamos, por favor. Bueno, Emilio, vamos con musiquitas. Qué linda canción la de Janet. Es que ese disco tiene varias canciones buenas. Buenas. Estaba Doesn't Really Matter, tenía Son of a Gun con Carly Simon, All for you, la canción. Estaba en su punto. Es que ella, hasta que se le disparó esa cosa en ese concierto con Justin, Super Bowl. Sí, se le disparó un timbre ahí, quedó frita. No se diga más, señor juez. Adelante, música. Vamos con lo nuevo de Anderson .Paak. Esto salió el viernes pasado. Se llama Lockdown. Bueno, tuvimos una fecha importantísima hoy. El Barcelona y el Atlético Madrid se enfrentaron. Tuvimos la oportunidad de ver este partido por DirecTV. Nico, sus impresiones. Le digo partidazo, pero partidazo estuvo. Lo vimos por DirecTV, partido fantástico. En mi opinión, mereció ganarlo Atlético Madrid, que fue mucho más arrojado. Pero es que usted con ese amor por el señor Simeone, pues, no, más parcializado. Sí, más parcializado que nadie. A ver. No, pero mire, mereció ganarlo Atlético Madrid. Tuvo varias opciones en el segundo tiempo. La noticia que dejó este partido fue el gol número 700 de Lionel Messi. Bueno, hay que felicitar a Lionel porque es un gran jugador. Sí. Uy, qué monstruo. Monstruo del fútbol. Un gol increíble. Pues tampoco fue uno de los más virtuosos, pero sí. Fue un gol que le puso un toque distinto a este Barcelona de tan precarios performances últimamente. Sí, sí, sí. La picó a Lopanenka, el penalti, lo pica y venció a Jan Oblak. El Atlético Madrid es uno de los equipos a los que más goles le ha marcado, 32, le ha marcado al Sevilla, si no estoy mal, 37.

Bueno, nos quedan dos preguntas porque a las 55 toca no, despegar. Dale. Bueno, hágale Nico y después yo. Yo tengo mi pregunta para Clau, es, bueno, con la gente que va a consultar Bicla, ¿cómo va a ser la relación? Digamos, si yo soy un empírico en esto del cambio climático y demás, y de cuidarme un poquito de eso, ¿puedo enviar alguna recomendación, texto, no sé, o es una cosa que tiene otra bidireccionalidad? ¡Wow! No, fíjate que justamente, me encanta la pregunta además, mira, justamente, justamente debo decir que Bicla, como bien lo digo yo, no es mi mundo, sino un mundo para todos. Yo le estoy dando la oportunidad a que la gente realmente se apropie de esta plataforma. Me han escrito personas que son realmente ambientalistas, que han estudiado, no sé, biología marina, que me dicen, Claudia, qué buena esa plataforma, porque ¿será que yo puedo escribir algo? ¿Yo puedo dictar alguna conferencia ahí? ¿Será que puedo entregarle un contenido que me encantaría que la gente conociera? Claro que sí. Entonces, si tú tienes algo y quieres visibilizarlo, porque acá se trata de que hagamos un mundo entre todos, porque es que yo no soy una experta, yo soy una aprendiz, y a mí me encanta todos los días, soy súper curiosa, pero hay unas personas que posiblemente son mucho más expertas que yo y que quieren entregar ese conocimiento y que no tienen el medio para hacerlo, pues Bicla es la forma de hacerlo. Bueno, vamos a despegar para tener un poquitico más de tiempo para irnos hasta las 7. Por favor, Johnny, despegamos un segundito, Clau. Bueno, María Juli, te escucha Claudia. Clau, yo estuve leyendo que todo esto, y con lo que nos estás contando, claramente todo esto apunta a que nos volvamos consumidores más conscientes, y la idea es aprender a través de las publicaciones que vas a poner ahí, pero también vi que va a haber una tienda virtual con productos sostenibles. ¿Qué tipos de productos vas a ofrecer ahí? Mira, mensualmente, digamos que hay muchísimos emprendimientos en Colombia y en Latinoamérica que no tienen una forma de visibilizarse, y estamos dando una selección mensual, que Jaime los necesita, una selección mensual de productos, los amo, de productos en donde yo y con mi equipo de Bicla vamos a dejarlos ahí para que la gente pueda comprar. Aquí no es, de momento no es mi e-commerce. Acá yo digo, hey, ¿usted quiere un cepillo de dientes para empezar? Listo, esta empresa tiene ese cepillo de dientes, le dejo el link, vaya y se lo compra a ellos. Y así con muchos productos. Y cada mes vas a visibilizar unos productos distintos. Exacto, y cada mes, de hecho ha sido súper bonito porque hay muchas personas que necesitan ese espacio y me escriben y me mandan los productos, hay que testearlo. Por supuesto, hay tantos que toca, de todas maneras, tengo un equipo en Colombia que me está ayudando a seleccionarlos, a probarlos, porque pues obviamente lo que vamos a referenciar pues tiene que ser de una buena calidad. O sea, no puedo decir, ok, todo el mundo pues aquí buenísimo, no, toca obviamente testearlos, mirarlos y que todo esté bien para poder referenciarlos y para poder que la gente los compre. También vamos a hacer alianzas, digamos, ya empezamos a hacer la primera alianza con Focus Green, que es una compañía de Medellín que se encarga básicamente de hacer textiles que están o bien sea 100% de algodón orgánico o 100% de material reciclado, de plástico reciclado. Entonces hicimos nuestra primera alianza en donde sacamos nuestros tapabocas de dos botellas. Cada tapabocas son dos botellas de plástico reciclado. Bueno, Laura Hoyos quiere preguntarte, porque es que ustedes fueron colegas y compañeras de hace muchos años. Claro, por supuesto. No, yo quiero preguntarle a Clau para estar súper pendiente, ¿cada cuánto vamos a tener material? ¿El contenido cada cuánto va a salir? ¿Y si vas a tener invitados especiales que nos cuenten de los temas que tratas? Mira, el blog sale cada 8 días, pero también cada 8 días entre semana voy a tener el podcast. Cada 8 días vamos a tener adicional un invitado que hace una editorial. Por ejemplo, ahora voy a comenzar esta semana que viene con Luis Germán Naranjo, que es el director de conservación de WWF, que también escribe semanalmente a Semana Sostenible y me va a hacer un blog única y exclusivamente para nosotros. Pero también vienen muchos invitados. De hecho, tengo un profesor que no es una persona conocida, pero que realmente conoce el tema, que nos va a explicar acerca del compostaje. Y así tendré diferentes temas a cubrir. Y obviamente, ojo, hay un tema que a Jaime seguramente le va a gustar, Y es que en el podcast vamos a tratar todo tipo de temas, entre ellos, por ejemplo, el sexo ecológico. Entonces, porque toca hablar de todo. Y claro, eso es como el sexo, tengamos... ¿Y ese es como el sexo tántrico o no es tan, tan raro? No es como el que alguna vez hablamos, pero sí, digamos, tiene un poco que ver con, no sé... Si ustedes son de los que utilizan dildos, entonces vamos a darles opciones que sean amigables con el medio ambiente. Si ustedes son los que utilizan hidratantes, lubricantes, pues ojalá encontremos lubricantes que sean amigables con el medio ambiente. Y así, condones que Nico necesita esos con el medio ambiente, él es muy pegado al medio ambiente. No, el carro que me está fallando, necesito un buen lubricante. Bueno, Clarita, te quiero hacer una última pregunta. Yo creo que está cubierto el tema, cumplimos media hora. Yo creo que está bien, ¿no es cierto? Ya me vas a sacar, no le digo. No, es que nos toca ahorita una cosa deportiva. Mira, mi última pregunta es un poco rara, pero sí te la tengo que hacer porque yo creo que tú, estoy seguro, desde la primera vez que comenzaste a hablar de eso en el programa hace tantos años, a hoy tienes que haber aprendido y entendido muchísimo la naturaleza. Y esta es una pregunta muy rara, pero te la tengo que hacer porque creo que así no seas una experta, eres más autoridad que muchos de nosotros. ¿Cómo relacionas lo que ha pasado con esta pandemia con respecto al medio ambiente? ¿Qué ha tenido que ver lo que pasó? Porque hay un millón de teorías, de las cuales muchas tienen que ver con el tema de animales, de que no sé qué, de laboratorios, todo. ¿Tú cómo ves lo que está pasando con el coronavirus con respecto al medio ambiente? ¿De qué forma pudo participar el no respetar el medio ambiente con esta enfermedad? 100%, 100%. Y debo decir que el COVID ha sido el mejor community manager que ha tenido el medio ambiente, porque finalmente la gente entendió que hay que volcar nuestra mirada hacia el planeta y que los seres humanos nos relacionamos directamente y 100% con el medio ambiente y que dependemos de él. No por nada, el virus del COVID-19 es un virus zoonótico. Zoonótico es que viene de los animales, y para que eso suceda es porque nosotros estamos sacando del ecosistema animales que son intocables, que no podemos sacarlos de ahí. Ejemplo, el tráfico ilegal de fauna silvestre en el mundo entero, eso cada vez es más grande. Es más grande que el mismo tráfico ilegal de estupefacientes. O sea, es una cosa inmensa. En Colombia es una cosa de locos, es de verdad increíble lo que está pasando. Y si sacamos nuestros animales de nuestros ecosistemas, pues finalmente pasa eso. O sea, cuando dicen que eso viene de un murciélago, lo cual no es 100% seguro, pero puede ser. O sea, es que hay animales que uno dice, pero ¿por qué se los tiene que comer? O sea, ¿por qué toca sacarlos del ecosistema? Dejémoslos quieticos. Entonces sí tenemos que dejar a nuestra fauna silvestre quieta para que no siga sucediendo estas cosas. Fíjate la noticia que salió ayer en China, que posiblemente viene otra pandemia. O sea, esto es una locura. Es que ya no podemos, o sea, de verdad, yo no abogo porque no soy extremista, yo no abogo porque seamos veganos, pues no, yo siento que el planeta necesita un equilibrio y que el que quiere comer carne, pues trate de reducir un poquitico el consumo, y el que quiere comer pollo, trate de reducir un poquitico el consumo, pero que no nos vayamos para nuestra fauna silvestre, porque finalmente hay que entender que esto, el COVID, es zoonótico, es una enfermedad zoonótica. Con ustedes estuvo Claudia Mamón, una de las mujeres más queridas en nuestro programa y especialmente en toda Colombia. Te felicitamos por esta idea y no te detengas a actualizarnos de todo lo que está pasando, que para nosotros no es ningún pecado decir, oiga, el podcast de Claudia o la otra vaina que pones esta semana es de tal cosa. Es que yo no manejo muy bien. Ay, te amo, mi vida. Bueno, de verdad que agradezco un montón este apoyo, y si me van a echar, cuélguenme porque yo no me voy a salir. No, te vamos a echar exactamente un minuto. Bueno, 4, 3, 2, 1. Hola, pero una pregunta. Besos, Clau. Oiga, pero venga. Dime. Habla poquito, ¿no, Lica? Sí. Ay, eso sí, mejor dicho. Hay que empujarla para que hable. Ah, pero ¿quién era la llanera solitaria? No, uno se queda en estado contemplativo. Yo era el solitario y eso era mío, ajá. Niquito, ni creas. Claro, la llanerita solitaria. La llanerita le ponía a Mondico y arrancaba una nota a los 30 minutos y ya hay uno. Oye, sola. Es acabando. Y se iba en un solo de Boca, perdón. Y me dice, usted que yo soy el que hablo harto, mire. No, y este también, pero al lado de Clau no conozco gente que se desenvuelva también en los micrófonos. Bueno, y de vez en cuando prepara, y nos acompañan media hora. Es que Nico. No, si yo les dijera lo que me escribí anoche, yo, ay, Jaimito, muchas gracias por tenerme en cuenta. Me dice, no, tranquila, por favor, llega informada, me traes notas. Un besito enorme, Claudita, que Dios te bendiga los y mucha suerte. Amo a todos. Aquí estaremos gracias. Firmes contigo. Besos. Un beso, Clau. Bueno, chao. Chao. Chao. Una presentación de los nuevos planes pospago y limidatos de Movistar. El mundo al instante y Airbus es el protagonista porque anunció que iba a ser un plan de recortes muy fuerte debido a la crisis que ha generado el COVID-19. Que a algunas industrias les ha generado una crisis más fuerte que a otras, por supuesto. A todos les ha generado crisis. Pero, por ejemplo, la industria aeronáutica es una de las que más complicaciones ha tenido. Así que, de acuerdo a las cifras de ellos, van a sacar, o al menos ese es su plan, van a recortar 15.000 empleos. Más o menos así. 5.000 personas de la planta en Francia, que es de donde es originaria Airbus, van a perder su puesto. 5.100 en Alemania, 900 en España, 1.700 en Reino Unido y 1.300 en otros centros en el resto del mundo. Es decir, hoy por hoy, porque es una empresa muy grande, Airbus cuenta con 135.000 personas trabajando en su empresa. Entonces, digamos que la medida de los 15.000 va a ser muy fuerte, de acuerdo a lo que dicen pues sus directivos. Guillaume Faury, que es el consejero delegado de Airbus, dice, pues mire, a nosotros nos toca hacer esto porque es además un plan sin precedentes en nuestra historia. Pudo ser mucho peor. Tenemos que enfrentar hoy por hoy que el 40% de nuestra actividad desapareció y que va a tomar mucho tiempo para que eso vuelva. Ese fue el anuncio de Guillaume Faury, el delegado de Airbus, el consejero delegado, hablando de los 15.000 puestos de trabajo que se van a perder en este lugar, una de las industrias más fuertes de la aeronáutica en el mundo. El mundo al instante, que tienen, María Juliana. Pues voy a seguir con el tema, hablando Claudia, con el tema de la ecología, del cuidado al planeta. Y es que ustedes saben que uno de los grandes problemas es el plástico. No tenemos plástico por todas partes, cada vez más, y el plástico no se biodegrada. Es un problema bien grave en términos de ecología. Pues, ¿cómo les parece que hay una organización que se llama Naked Wonder y es un grupo de jóvenes emprendedores malayos? Pues decidieron dar un paso ecológico que involucra rechazar justamente las pajillas de plástico, los pitillos que dan en los restaurantes para usar pajillas comestibles. Ya conocemos las pajillas de como de papel. ¿Cómo? ¿No? A muchos no les gusta porque se hacen, digamos, en las bebidas frías. Prefiero conocer esa se llama, pitillos, pero, María Juliana. Laura prefiero Laura los pitillos. Es que escuché a la hiena San Pedro, entonces yo creo que... No, pero la... Sí, concéntrate. No, yo estoy concentrada, pues que la risa de Nico me distrae. No, yo no me reito, sí. Estos pitillos se llaman Fun Straw y están hechos con almidón de arroz y tapioca. Y tienen las mismas características que las normales, son... son comestibles, es decir, una vez uno se termina, no sé, de tomar la limonada, se la puede comer, y si no se la quiere comer, también la puede botar a la basura y se biodegradan en 90 días. Por otro lado, si terminan en el mar, se derriten y se convierten en alimento para los peces y la vida marina. Dice André, uno de los fundadores de Naked Wonders, y abro comillas, los pitillos pueden incluso ser usados como fertilizantes para plantas durante de 2 a 4 horas en bebidas frías y de 1 a 2 en bebidas calientes. La mejor parte, sin embargo, es que el pitillo no altera para nada los sabores de las bebidas. Así que este es un paso que dan estos jóvenes malayos en busca de la ecología y del cuidado del planeta. Bueno, muy bien. ¿Y Laura Hoyos? Bueno, pues yo les cuento con noticias, sí, traigo noticias de los Rolling Stones, que ya le advirtieron al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que no utilice sus canciones en las reuniones, y él sigue haciéndolo. Así que ahora ya tendrá que enfrentarse a acciones legales. Esto según un comunicado de la banda, donde dicen que ya han puesto este asunto en manos de su equipo legal y que están en contacto con la Asociación Internacional que protege los derechos de autor para que no continúe el uso no autorizado por parte de Trump de las canciones de los Rolling Stones. Y es que, por ejemplo, en su última reunión en Tulsa, en Oklahoma, él utilizó la canción You Can Always Get What You Want. Y esto no le gustó para nada. Sí, gran canción, pero pues en otro contexto, tal vez. Y eso es lo que piensan los Rolling Stones, que dicen, no más, me hace el favor y no sigue usando nuestras canciones, señor Trump. Pues bueno, me parece lo más sensato. María Juliana, ¿algo que nos tengas que contar? Pero por supuesto, nuevos planes pospago ilimitados de Movistar. Los primeros planes pospago con datos ilimitados de verdad, sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Movistar. Más información en movistar.co. Emilio, vamos con música. Vamos a continuar con esto. El turno es para el señor John Legend y un tema de su nuevo álbum Bigger Love, que salió hace pocos días. Se llama I Do. María Juliana. Pues personajes que dan más. No sé si leyeron la historia de un camarero de una tienda de Starbucks que en Estados Unidos se negó a servirle café a una mujer que llegó sin tapabocas. Pues este señor se llama Lenin Gutiérrez y la mujer una foto se puso brava, por supuesto, le tomó una foto a este personaje y la subió a Facebook diciendo que la próxima vez iba a esperar a la policía y que le iba a traer un certificado médico. Pues esta foto se volvió viral. Alguna persona montó un GoFundMe en internet para recoger dinero y se ha recaudado más de 76 mil dólares para Lenin Gutiérrez. Todo el mundo lo felicita por su acción y por hacer cumplir la ley. Bueno, personajes también que dan más. La primera ministra de Dinamarca, ella se llama Mette Frederiksen. Ella está pues comprometida, su novio se llama Bo Tengberg. Y resulta que ellos habían aplazado su matrimonio hace un par de, yo creo que menos de un año, habían aplazado el matrimonio. Pues hoy la noticia es que otra vez termina siendo aplazado el matrimonio. ¿Pero por qué? Claro. Dice la primera ministra de esa, mire, yo tengo reunión de la Unión Europea, de acuerdo a lo que va a pasar con el presupuesto y la economía aquí en estos lados, me toca ir. Esa reunión es el sábado. Y el sábado yo me iba a casar. Mi matrimonio era el sábado, pero aparece esa reunión. Ave María. Hermano, qué pena con ustedes, qué pesar, pero es que yo me tengo que ocupar de mi trabajo y ocuparme, por supuesto, por sobre todas las cosas, de los intereses de Dinamarca. Yo tengo que hacer eso. Me va a tocar cambiar de nuevo los planes, o sea, es la segunda vez que me toca decirle a mi novio, por favor, qué pena, aguánteme un poquito, pero esto es por el bien de nuestro país. Y el novio le dijo, pues hombre, pues qué le vamos a hacer, no puedo hacer nada. La primera ministra además públicamente dijo, mire, yo si algo elogio de mi novio es su paciencia, porque estar en estas y aguantarme estas dos, ese man es el hombre de mi vida, más o menos. Esos está dando más. Siempre dan más. Y Laura Hoyos. Sí, claro, total. Bueno, da mucho más siempre en cada una de sus actuaciones. Viggo Mortensen, a mí me parece encantador y un gran actor. Pues él va a recibir el premio Donostia en la edición número 68 de este Festival de Cine Internacional de San Sebastián en reconocimiento a toda su carrera. Eso lo han informado directamente del certamen. Y pues me parece un tipo maravilloso, fantástico. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver las películas de él, además de ser guapísimo, por supuesto, siempre da más. Bueno, y ahora pues vamos a ver quién nos da más musicalmente hoy. porque la gente queda más, pues mucha gente, le estamos haciendo sus respectivos homenajes a los que nacieron o a los que fallecieron en esta época. Y bueno, vamos entonces con esta pequeña lista que me mandaron Laura, Emilio, etcétera. Emilio la complementó. En un día como hoy nació uno de los personajes más increíbles en la historia del jazz, pero en un día como hoy nació el cantante de... ¿Qué me pasa? 30 de junio es hoy, ¿no? Nació Michael sí. Phelps, el más importante nadador de toda la historia. No requiere mucha introducción. Monstruo, ¿no? 28 medallas olímpicas, 23 de oro en 5 olímpicos. Bueno, nació también Cheryl Cole, modelo bailarina y cantante británica de la banda Girls Aloud. Es que no tenemos tiempo para tanto. Nosotros acá en el programa pusimos Girls Aloud. Y nació hoy Stanley Clark, bajista y compositor americano de la banda Return to Forever. Yo recuerdo haber visto con Emilio Sánchez a Stanley Clark en un bar que me contó Emilio que se está quebrando, que se llama el Santa Catalina Bar and Grill. Sí, el Catalina en Los Ángeles. Jazz Club, eso por los lados de Hollywood. Emilio me ha solicitado una donación, les hacen falta $52,000. Pero yo creo que la persona indicada es que le pidas el favor a Orlando, que es muy, muy de la causa del Catalina Bar and Grill, o a Nicolás, que es de un sueldo increíble. Perdón, le voy a decir algo. Orlando estuvo con nosotros viendo a Stanley Clark en el Catalina Bar and Grill. Bueno. Y también en Curazao, en el festival. Otra misión que tendrán que hacer los angelinos, ¿no es cierto? Pero qué recuerdo de Stanley Clark, para hacerlo cortico, el tamaño de las manos. Es considerado el mejor bajista de la historia del jazz del mundo. Y bueno, ¿con qué vamos, Emilio? Pues vamos a recordar un tema que él hizo con Return to Forever, composición de su amigo Chick Corea. Vamos a oír 2 minutos de esto, que es lo más importante que yo creo que tanto Chick Corea como Stanley Clark hicieron en su carrera, Spain. Se presentó en Colombia. Yo fui con mi amigo Gabo y se quedó dormido. Apenas comenzaron a tocar la única canción que todo el público medio se sabía. Y mi amigo Gabo se fue hacia adelante y cayó. Estamos en la fila 20 y cayó en el escenario. No, pero se levantó, se soltó y limpió el polvo. Volvió y subió y se volvió a dormir. Bien, como debe ser. Como debe ser. Claro, ¿para qué hace show? Yo, no. Y me dice, ¿para qué me trae esto? Le dije, ¿para qué viene esto? Sí, ¿no? Más que todo, esperar que se suelte un poquito. Gran, gran bajista. Ahí lo oyen en su contrabajo. No, ahí. Sí, ahí está. Ahí suena. Difícil instrumento, hay que tener una fuerza en los dedos muy fuerte. Muy fuerte, que tiene una fuerza muy fuerte. Bueno, seguimos con nuestros respectivos homenajes. El turno, claro. ¿Para quién es? El turno Mike para Tyson otro. Nació hoy en 1966. Un duro, ¿no, Nico? ¿Nico? ¿Se me oye o no? ¿Me oye o no? Mike Tyson. Crack, ídolo. Se anda preparando para volver a pelear. Sí, exacto. Pero le toca pelear con la sombra, porque ese tipo ya nadie le... Bueno, no, yo le tengo favor. Yo no me lo encontré frente a Mike Tyson, ni de riesgo. Me lo encontré en un ascensor entrevistando a Pedro Almodóvar en Nueva York. Iba con 5 chicas morenas. Solo le miré el cuello y las manos y me dijo hi, y yo lo miré y me puse a llorar. Y usted le dijo no, hi. No, me puse a llorar. El cuello, ¿saben cuánto tiene de cuello Mike? No, 24. Claro. Yo soy 16 y medio pulgadas, ¿no? Es darle la vuelta al cuello con un metro en pulgadas. Él es 24 y cada mano yo dije esto. Otro de manos grandes, ¿no? No, sí, pero distintas, porque las del otro son largas, pero estas son un par de... de patas de elefante, una vaina corticas, pero muy grandes. Y yo me asusté cuando lo vi, bajé la cara y me dijo, hi. Y yo lo miré y miré a estas 4 morenas que no sé qué le iban a hacer, pero algo importante. Y no, me puse a llorar, eso fue todo lo que hice, yo no hice más. Seguimos. Hoy, Vincent D'Onofrio, actor estadounidense, también nació en 1959. Vamos con algo que Laurita no puso, pero una chica de las Supremes, ¿hoy qué pasó? Hoy nace, un día como hoy nació en 1943 en Detroit, Florence Ballard, que fue integrante y fundadora del grupo de Supremes junto a Diana Ross y Mary Wilson. Vamos a oír un minutico el primer éxito de ese grupo, que fue número 1 en los Estados Unidos y número 3 en el Reino Unido. Ella murió en el 76, entonces esto se llama así, Where Did Our Love Go? Bueno, Laurita, ¿qué nos cuentas? Bueno, pues yo les cuento, Jaime, que la temporada extra promo Jumbo ya llegó cargada con grandes descuentos para que lleves mucho más de lo que soñaste. Compra y participa en el sorteo de una de las 500 tarjetas cargadas con hasta 5 millones de pesos que puedes redimir en tiendas Jumbo. Te esperamos del 25 de junio al 12 de julio del 2020. No te la pierdas. Autoriza Cool Juegos. Bueno, los últimos nacimientos que yo encontré... Hombre, se murió Carl Reiner. Ese no está en la lista que teníamos, pero este es el papá de Rob Reiner. Sí, no. Grande. Y fue un maravilloso... No, pero es que se murió hoy. Comediante y actor... y a él se le dio el show de Dick Van Dyke. Y se hizo famoso el viejo Carl Reiner, una leyenda, por su trabajo con Sid Caesar en Your Show of Shows del 50 y en la película Ocean's Eleven, y en su papel de yo no veía esa serie de Two and a Half Men, que no sé cómo se llamaba en español. Él hacía el papel como del no sé, stepfather de John Cryers, pero es que no sé quién era John Cryers. John Cryer era el otro protagonista de la serie junto a Charlie Sheen. ¿Y él era qué? El stepfather. Sí. ¿Qué es stepfather que se me olvidó? Padrastro. El padrastro. Bueno, pero ahí cuál, estuvo no, también no me queda claro. Ah, John Cryer. Okay. Era el hermano de Charlie Sheen en la serie. Sí, el otro era un señor mayor, mi amor, se murió. Nico, yo sé que le va a doler mucho, se murió de 98 años. ¿Qué? No me diga eso. Qué sorpresa, Dios mío, es que la vida hoy no vale nada. Bueno, y terminamos con los últimos nacimientos. Giuseppe Farina, piloto italiano de Fórmula 1. Murió el 30 de junio de 1966, y Chet Atkins, violento guitarrista, murió el 30 de junio del año 2001. Y nos queda una sola cosita que vamos a poner con Emilio, en homenaje a una gran banda de salsa y de gaita de Venezuela, dirigida por Gustavo Aguado, gente muy amiga de nosotros. Y se murió alguien de la banda y vamos a hacerle un pequeño homenaje también a una cancioncita. Sí, ayer en Ciudad Ojeda, en Venezuela, falleció Julio Rivera, que fue el timbalero de esta gran banda, Guaco, desde 1988. Es decir, duró más de 30 años con ellos y murió por causas relacionadas a la diabetes y a hipertensión. Y esta es una canción que ellos grabaron originalmente en el 80, pero luego en el 99 hicieron esta versión en este disco, que en mi opinión es el mejor disco que ellos hicieron en toda su carrera, que se llama Como Era y Como Es. La canción se llama así, Movidita. Bueno, y van a ver una mezcla increíble, lo que es el cuatro, la gaita, un poquito de joropo y al final, pues por supuesto, un poco de salsa. Un grupo estupendo, eran 18, siempre en escena, fueron a Colombia dos o tres veces. Tuve la oportunidad de verlos alguna vez en un momento especial de mi vida en Caracas. Y esto, cuando no había entrado Chávez a acabar con ese pueblo, año 2002, y esto se llama La Movidita. En los originales hablemos del origen de las cosas buenas. Una presentación de Nescafé Artesano, un café de origen 100% colombiano. Vamos, Nicolás, el origen de las cosas buenas, compañero. El origen de las cosas buenas, y es la creación del mito James Bond, ¿no? Que ha sido a lo largo de la historia, pero a partir de además de... Compañero mío de toda la vida, James Bond, todas las películas las he visto. Pero fíjese que hay un común denominador durante mucho tiempo, donde esa saga se convierte como en un ícono del cine mundial, hay un factor común en las películas, y es el Aston Martin DB5. Ese modelo, pues, que hace parte ya de la iconografía del cine en cuanto a automóviles utilizados. Para hablar de eso, hay que hablar del origen de las cosas. Aston Martin diseña ese carro, hace unas 900,000 unidades del automóvil, y a partir de eso, pues claro, el carro se convierte en una cosa muy importante. Pues han anunciado desde Aston Martin que van a hacer una serie muy pequeña de 25 unidades de este Aston Martin DB5. Cada carro de esos va a costar 3 millones de euros y va a tener exactamente los mismos gadgets que tenía el automóvil de James Bond. Es decir, tenía las metralletas en la parte delantera, tenía silla eyectora del copiloto, tenía un escudo contra las balas en el vidrio trasero, tenía unos chuzos en las llantas para pinchar las llantas de los adversarios. En fin, con todo eso va a tener entonces una nueva versión de Aston Martin, igual a la clásica, pero 2020. Es el origen de las cosas. Bueno, y el origen de las cosas también es... pues confesarles que yo pensaba que todos los cafés eran iguales, pero el sabor depende mucho del lugar en donde ha sido cultivado. Y eso es realmente un café de origen. Y Nescafé Artesano tiene dos opciones deliciosas, cultivadas con respeto. Uno desde las montañas de Antioquia y otro en la tradición cafetera de Risaralda. Santuario es el lugar. Pruébenlos ya mismo porque además es instantáneo. Un café de origen es un café que se cultiva en zonas muy localizadas, donde la altura, el suelo, el clima dan un toque muy diferente para cada región. Por esto cada variedad tiene un sabor y aroma únicos. La referencia a Antioquia tiene notas frutales, sabor medio suave. La referencia a Santuario Risaralda tiene notas dulces, sabor medio intenso. Y bueno, ¿qué hace de este café en Nescafé Artesano único y ganador? La plataforma pionera en Colombia en Colombia de café instantáneo de origen. Los granos son seleccionados pues con un nivel maravilloso de tueste y la calidad pues superior, 100% colombiano. Registramos las 7:40, vámonos con un poquito de música y después... estábamos muy, muy apretados por tanta entrevista y tanta sección. Pero después iremos con un repaso doble porque yo qué hago. Porque después dicen que es que no les di la oportunidad de ganar. De acuerdo. ¿Sí no? Yo tampoco quiero. Yo quiero que si hay una victoria. Se hacen los dos arepasos, se hacen los tres diarios. Como corresponde. Muchos saludos de Claudio Damón para todos. Quedó bastante feliz. Y dijo que no se pudo expresar mucho. Me tocó levantar. ¡Listo! ¡Ay, Dios! ¡Vamos, Emilio! Vamos con esto que es el nuevo sencillo de Charlie Puth. Salió el viernes pasado y se llama así, Girlfriend. Yeah. Bueno, vamos con el último arepaso porque quiero despedir con musiquita. Me dejamos el tema pendiente de hoy. Estuvimos muy apretados, Nico. Usted me entiende, ¿no? Sí, pero bueno. Pero y vi las respuestas y como que no. La verdad. Bueno, dejemos así. Otro día será, ¿no, Ala? Sí, otro día rico. Mañana será otro día. Está molesta como Wally hoy, pero no le pongas nada, por favor. Estamos cortos de tiempo. Vamos con arepasos varios. ¿Dónde queda, en qué ciudad queda la biblioteca más bella del mundo? Fue elegida mundialmente. ¿Qué pasa? Pon la música. ¡Ja! Tenemos un perdedor. Castigo al que esté más lejos. ¿Será? No, no sé. No he recibido sino un tweet. ¿Ah, sí? Un chat. Yo no me lo he dejado tan rápido tampoco. No, yo sé. Me parece muy equivocado. Al que esté más lejos, menos uno. Laura Hoyos, Madrid. Orlando Rivera, Italia. Laura Natalia Franco, España. Jonathan, España. María Juliana Correa, Roma. Nicolás Samper, Buenos Aires. ¡Menos uno para Nicolás Samper! ¿Pero dijiste país o ciudad? En los originales. ¿Qué ciudad, sí? Ah, un minutico, para. ¿Dije país? Sí, señor. ¿Dijo ciudad? Acá están los audios. No, aquí tengo, es que lo leí, brother, de una foto, me da pena. No ve. ¿En qué ciudad se encuentra? Y si no dije ciudad, ¿dije ciudad o país? Dijo ciudad. Pongamos ciudad. Ponga el audio, hermano, ¿sí? Ciudad con seguridad. Yo también, segurísimo. Y yo estoy seguro. Bueno, listo. Entonces, vamos a clavarle un menos dos, gracias a María Juliana. Un menos, gracias María Juliana. Un menos dos a Laura, con mucho gusto, sin fanfarria. A Laura Natalia y a Jonathan, menos dos. Madrid, Italia, a Orlando, otro menos dos. María Juliana dijo Roma, Nicolás Buenos Aires y Laura Hoyos dijo Madrid. O sea que Laura, también aceptas que era ciudad, ¿no? Eso parece. Sí, entonces somos cuatro, entonces lo sentimos mucho. No, quiero más correccionales. ¿Cómo? Y el menos uno a Nicolás que dijo Buenos Aires, porque él se refiere a una librería bellísima que hay en Buenos Aires, pero no. El Ateneo. Exacto, pero les voy a leer la respuesta. A ver. La Clementinum de Praga abrió en 1922 como parte de una universidad jesuita. Alberga muchos textos invaluables, un exquisito ejemplo de arquitectura barroca y fue votada como la biblioteca más hermosa del mundo. Pero ¿por qué fue un imbécil? ¿Sabe qué pensé? Pero dije, eso va a ser el Ateneo. Ay, siempre lo mismo, siempre pensé, ay, ese es tan sobreactuado. No sea burro, dijo Argentina, no sea burro. ¿Qué le pasa a Bruno ahí? A ¿dónde está Orlando? Dijo Buenos Aires. A trabarnos, pues. No, ¿Dónde está Orlando, Bruno? Pero además usted sacó menos dos, Orlando, ¿por qué grita? Pues sí, pero es que sí, ¿cómo nos va a tramar? ¿Cómo nos va a decir esa? Esa mentira que, me equivoqué. No, él lo pensó. Me enredará, que no sé aquí, pero al resto de la mesa no. Enreda un duende, ¿no? Ay, total. ¿Usted se acuerda de una amiga? Tiene calle, el calvo tiene calle. ¿Usted se acuerda de una amiga nuestra que enredaba, se acuerda de una amiga nuestra en el programa que enredaba un duende? Uy, sí, que sí, que... sí, señor. De ahí se ha sido todo. Sí. Bueno, pero le creo a Nico que él sabía. ¿Nico sabía o paja? Sí, claro. Pero ay, claro, que vos, claro que... No, pues sí, ah. No le digo que yo dije, pero más a lo mejor por la Ateneo, ¿qué carajo? Claro, es un gran cliente nuestro. Eso es claro, pero el claro suyo no es válido. De verdad. De verdad, Orlando, es que de verdad, Orlando, también tirándole a los clientes. Lo que pasa en Orlando ya, Bruno... No, Morales. Nuestro cliente es grandioso. Él sí es claro, pero Nico no es claro. Claro, nuestro cliente amado. Ellos son claros. Qué curioso, ¿la? Nico. Tiene que hablarle en privado, ¿no? Dígame. Porque tiene que explicar esas frases, ¿no? Sí, de verdad. O sea, cuando usted le toque sí, explicar... Es que me esperas ahorita y te llamo, Orlando, por el interno, ¿oíste? Bueno, ¿cómo quedó el arepaso finalmente? A ver. Bueno, este arepaso termina así este mes. Jonathan, menos 23 puntos. Yo termino con menos 6 puntos. María Juliana, menos 3. Orla, sí. No tengo clarísimo. Todos en la B. Orlando, todos en la B. Orlando termina en ceros. Laura Natalia termina con 4 puntos. Y enredando, Nico con 20 puntos gana el arepaso. Bueno. ¿Y cuántos libros se gana? 20, por supuesto. 20. Nos faltaba. 20 bueno, despidamos libros. Con canción, si se alcanza a poner 2 minuticos para dejarle en su vida al sabor de la noche, el ambiente y la música que empieza a las 8 con Emilio Sánchez. Muchachos, muchas gracias. Gracias. Emilio, ¿qué ponemos? Un par de minuticos, porfa. Bueno, vamos a despedir con esto, con un hombre inglés. Sígala con Meghan Trainor, Ella Ear y French Montana, una canción del 2018, Just Got Paid.